Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más, una semana más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Una semana que vamos a dedicar ya a ponernos al día y a cerrar nuestro repaso por el resumen y el balance de la temporada de los equipos ubriqueños, de los clubes, de todos los equipos de los clubes ubriqueños, Ubrique Unión Deportiva y Deportivo Ubriqueño y Cabu. Ya hemos terminado, ya terminamos en su día con los del Cabu. Y bueno, nos quedan pendientes algunos, tanto del Deportivo Ubriqueño como del Ubrique Unión Deportiva, los más pequeñitos, y eso es lo que nos vamos a centrar parte de nuestro programa de hoy. Vamos a cerrar el capítulo, ya tenemos que ir a marchas forzadas y hoy, como decimos, vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano cómo le ha ido la temporada a dos equipos, al Deportivo Ubriqueño, al Levín B, y al Ubrique Unión Deportiva Benjamín. En el primero de los casos, el equipo ha logrado terminar como subcampeón del Grupo 8 de la Cuarta Andaluza Levín, con ese duelo directo que ya lleva protagonizando durante algunos de unos años para acá, desde las categorías pre-Benjamín, con el equipo del Jerez Deportivo Fútbol Club. Obviamente, aquí hay fuerzas desniveladas. El Jerez Deportivo Fútbol Club, imagínense pues las posibilidades que tiene de captar jugadores, de seleccionarlos y de formar parte de su plantilla. El Deportivo Ubriqueño, en este caso, pues cuenta con lo que cuenta, con lo que hay. Con ello ha sido capaz de plantarle cara y de protagonizar a lo largo de la temporada un bonito duelo con este equipo jerezano. Y además, sobre todo, los partidos, los duelos directos, dicen que han sido espectaculares. Pues vamos a hablar de este equipo con su entrenador, con Pepe Rodríguez Soto, al que ya saludamos y nos está esperando al otro lado del teléfono. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Otro año más, el equipo al que has dirigido ha completado una gran temporada, ha estado peleando ahí por lo máximo, y su sello de identidad, que es desplegando un gran fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido para ti esta temporada, Pepe? Esta temporada ha estado bien, pero muy interrumpida por el COVID, porque no ha habido continuidad para mí, ¿no? Aplazamos partidos por niños que tenían el COVID o familiares y O sea, que hemos vivido una situación parecida a la de la temporada anterior en este caso, ¿no? Sí, igual. Este año se esperaba precisamente eso, que hubiera en cierta recuperación, pero bueno, ha habido equipos o categorías que sí se han visto afectadas, como esta. Lo que viene siendo habitual, Pepe, a pesar de todos esos males, es que, bueno, habéis vivido un nuevo mano a mano con el Jerez Deportivo por esa primera plaza. Aunque, digamos, los equipos, tanto el Jerez como vosotros, obviamente en esta categoría, son equipos muy jóvenes, pero ya tenéis ahí una cierta vieja rivalidad, ¿no? Sí, Jerez, rivalidad segura, ¿me entiendes? No, rivalidad. Jerez tiene un buen equipo, porque es verdad que tiene un buen equipo, porque son niños acogidos. Y aquí yo mantengo siendo el mismo equipito, ¿me entiendes? Lo que tenemos con 10 niños hemos hecho lo que hemos hecho con los 10, o sea, con 10 nada más, ¿no? Ahora es que no teníamos más para el equipo, vamos. Bien llegado, vamos. Sí, bueno, para darnos cuenta del nivel de exigencia, esta temporada habéis tenido, por así decirlo, tan solo tres deslices, que ha sido una derrota y dos empates. Y eso es lo que ha impedido terminar en la primera plaza. Es que aquí no hay margen, ¿eh? Prácticamente. No, aquí no hay margen ninguno, prácticamente, ¿me entiendes? No, porque nosotros hemos perdido un partido, lo que tú dices, y hemos empatado, ya está. Y prácticamente nos han sacado 3 puntos al final, vamos. Punto hemos tenido 25 y hemos tenido 28, o sea que hemos tenido un punto mucho, ¿me entiendes o no? Aunque también cabe destacar, Pepe, que esos dos empates han llegado casi al final. Lo que está claro es que, digamos que esta liga se ha decidido en esos dos duelos directos ante Jerez. ¿Cómo fueron esos dos partidos? Pues aquí hicimos un gran partido. Nos pusimos perdiendo 1-0, remontamos el partido 2-1, y en el último minuto nos marcaron el 3-2. Perdimos aquí 3-2 y allí empatamos 2-2, o sea que ha sido muy interesante y muy bien jugado por ambas partes, vamos. Han sido muy parecidos. Bueno, entiendo, viendo las actas de los partidos, ahí ha habido alternancias en el marcador, que se podía haber ido la victoria, sí, para cualquiera ganado, de los dos, ¿no? Que por lo mismo podíamos haber ganado, que vimos a todos perdidos. O sea, que hubo alternancias, es lo que tú dices. O sea, salimos ganando 1-0, nos empataron, remataron el partido, después lo remontamos a los otros, y a mí estuvo la cosa allí. Uh-huh. Y empatamos el partido allí, prácticamente. Los dos. Uh-huh. El resto de partidos los habéis solventado con cierta comodidad y casi siempre goleando a vuestros rivales, o al menos es la sensación que deja. ¿Ha sido así? Sí, ha sido así. O sea, nosotros prácticamente siempre hemos jugado de la misma manera, porque yo no entiendo el fútbol jugando de otra manera, parando el balón y queriendo jugar, y se acabó, y es lo que hay. ¿Me entiendes? No lo digo yo pegando boleones, yo no quiero que mis niños peguen boleones, yo el fútbol no lo considero pega boleones, o sea, para adelante y quitas al medio, no, juégala, si puede jugarla, juégala. Y acérete. No sé si en cierta manera esto no puede ser peligroso, en el sentido de que se acostumbren, ¿no? Se acomoden y se confíen. Digo, en ganar tan cómodamente, a excepción, ya decimos, de los partidos con el Jerez, con el resto de equipos. ¿Cómo logras tú evitar que los niños, digamos, vayan confiados a ciertos partidos? Porque ellos serán de mirar la clasificación y ver si están por debajo, pues, o como nos comentan muchos entrenadores, pues parece que ya el partido está ganado antes de entrar en la cancha. ¿Cómo consigues tú motivarlos para que tengan ese hambre en cada partido, hombre, Pepe? Yo ya en el próximo entrenamiento le digo más o menos, o sea, escúchame, que esto es un equipo de fútbol, que esto no es, nos vamos, no, nos ponemos viendo el televisor y hasta que ganamos nosotros sin hacer nada. Y ante el partido le digo, escúchame, que aquí hay que jugar fútbol, si no, cualquiera nos gana, nosotros somos normal, pero si jugamos, si no jugamos, nos ganarán como otro equipo cualquiera. Bueno, ya han pasado unos añitos desde que este equipo deslumbrara en prebenjamines. ¿Cómo les está sentando el cambio de categoría? ¿Van mejorando y progresando con cada salto? Sí, van mejorando y además se van dando cuenta, ya luego encuentran tú más, que quieren más, que van a sentarse, también van a hacer más cosas, ¿me entiendes? Ya ellos van a más. Y por ejemplo, ¿en qué se nota esa mejoría entre el equipo prebenjamín? Porque prácticamente entiendo que jugarán muy parecido el estilo de juego que tú les quieres imprimir, pero ¿qué diferencia le ves tú a ese equipo prebenjamín al de este año, al que ha sido Alevín? Hombre, que van a más, ya se atreven a hacer cositas que antes no lo hacían, me entienden, tener más el balón, saber cuándo se tiene que ser compañero, eso va con el tiempo, o sea, eso no es un jugador que lo sacamos de primera división y de fútbol, sabe cuándo la tiene que dar, me entienden, lo que digo. El niño es quitarse del medio rápido. Sí, sí. ¿Y qué van ganando con el paso de los años? ¿Porque siguen teniendo los mismos roles que tenían en prebenjamín o, por ejemplo, tú ya los vas cambiando de posición, de función? Lo vas cambiando de posición y ya cada uno sabe más o menos dónde se tiene que mover, dónde se puede mover. Hacer los desmarques, suponiendo de apoyo, no los desmarques de rotura siempre. Uno de apoyo, como yo digo, ya. Alguno tiene que venir a ayudar. Todo el mundo no podemos irnos a 20 metros. Claro, porque es que muchas veces no nos damos cuenta, pero hay que tener en cuenta precisamente que son jugadores en formación, ¿no? Es decir, que el que te puede funcionar en prebenjamines como, digamos, como delantero, luego con el paso de los años se va convirtiendo en un muy buen defensa, ¿no? Claro, pueden cambiar esos papeles. Claro, es que como yo lo digo, escúchame, esto es un equipo. Yo lo digo, esto es un equipo. El equipo tiene que trabajar todo el mundo. Y el delantero tiene que seguir defensa cuando vaya y tiene que marcar y tiene que hacerlo todo. No aquí quien lo ve todo. Bueno, este año habéis contado, ya lo has comentado tú, con una plantilla muy cortita, con solo 10 jugadores. Entiendo que algo arriesgado porque, bueno, un par de lesiones en la temporada y os dejaban en cuadro, ¿no? ¿Cómo habéis llevado este asunto, Pepe? Lo hemos llevado bien, por gracias a Dios, por eso, porque no hemos tenido lesiones, ¿me entiendes? No es ridículo. Solamente el COVID, que tuvieron dos o tres, y los padres de tu padre, por el contagio, todo tinglado, pues tuvimos que retrasar partidos y tinglado, ¿no? Pero nada más. Lesiones, gracias a Dios, nada. Y has tenido la sensación de que has contado con una plantilla corta, entonces, ¿no? Sí, no, hombre, pero Porta, claro que sí, porque, hombre, se juegan siete, ¿no? Pero, hombre, la plantilla puede tener por lo menos 12 o 13 niños, por si alguno te cae malo, porque es normal. Que se ponga malo con la garganta, con el resfriado, cualquier cosa, ¿eh? Que no se lesiona, sino nada más malestar. ¿Qué destacarías de tu equipo en esta temporada, Pepe? ¿Qué resaltaría de lo que ha sido este año? ¿Con qué te quedas? Me quedo con las ganas, que le han echado, y la han hecho, porque es verdad que le han echado muchas ganas, y el campo tampoco, a lo primero. Y el comportamiento que han tenido, que no han faltado los entrenamientos ni nada, con muchas ganas. Me quedo con las ganas que le han echado. Y a pesar de ganar tanto, siguen teniendo hambre. Eso es lo bueno de estos niños, que siguen teniendo hambre. Quieren hacerlo mejor, superarse, como yo digo. Y entonces, ¿qué es lo que deben seguir corrigiendo? O el equipo, ¿no? Para seguir estando ahí al máximo nivel y para mantenerse. Porque entiendo que cada año que pase cambiará un poquillo el nivel de exigencia, hombre, en determinados aspectos. Claro, ¿Cuál es el...? Hombre, se tiene que corregir, suponiendo que no se crea que esto está hecho. Pero ellos ya lo saben de eso. Ellos de antemano, sabiendo que conmigo entrenando, saben que hay que darlo todo. Y jugando lo mismo. O sea, si se ve mal, como yo digo malamente, o sea, el futbolista no lo ve por pedir, es que corra. Después le puede hacer las cosas bien o malamente, pero por lo menos correr. ¿Y cuál es el siguiente paso, por lo tanto? ¿Qué tiene que dar el equipo? El equipo tiene que dar de sí una versión buena, que quiera jugar fútbol. Era jugar fútbol sobre todo, y que sea vistoso. Porque ver el fútbol, yo digo, en el fútbol tú ves, pero el fútbol está avisado, te quedas 2 minutos fuera de que no te va a aguantar el partido. No te está gustando, porque son niños que juegan al fútbol, que lo vean. Que se sienta feliz jugando al fútbol. Pepe, estos 10 jugadores son todos de primer año, ¿no? No, ¿en Alevín? Tengo 3 de segundo. Tienes 3 de segundo. ¿Por qué, Pepe, el cuerpo técnico y buena parte del equipo abandonó en bloque el Ubrique Unión Deportiva y buscó ese amparo en el Deportivo Ubriqueño esta temporada? El amparo es porque hicimos la primera temporada que me han dado tanto a Villa como a mí 17 futbolistas. Yo decía eso, con 17 futbolistas, eso era mucho futbolista, que había que dar muchos niños de jugar. Y entonces eso iba a ser un problema para los padres y los niños que no jugaran. Y entonces, pues decía que yo la preposición fue que le dieran, que hicieran 3 equipos. O sea, 3 equipos con 2 futbolistas, que estaba bien. ¿Sí? Ellos dijeron que no podía ser. Y todos los padres dijeron que no seguían ahí. Bueno, y entonces, bueno, a mí me echaron prácticamente. La directiva decía, no y me echaron. Y entonces... Y dieron los otros pues, a dormir los padres. Yo me iba también con ellos. Es por esa razón por lo que has contado este año con ese número reducido de jugadores, porque no todos abandonaron el equipo, ¿no? Digamos, la entidad, el Ubrique Unión Deportiva. Digo, todos los jugadores con los que tú disponías, por ejemplo, en el pasado año. Sí, claro. Ese era el tema. Me entiendo que eso fue casi el último ya, ¿me entiendes o no? Entonces ya prácticamente dijeron tal, pues ya está. Y entonces dos de que lo hubo dos de esos, que fue el Curro Suárez y Adrián, que los padres los mandaron a otro equipo, más inferior, ¿me entiendes lo que yo digo? Entonces tuvieron problemas también en el asunto de que porque eso iba a estar con el grupo que no había estado y todo el tiempo. Y se vinieron al grupo este, vamos. Bueno, ¿y qué tal la acogida por parte del Deportivo Ubriqueño? ¿Qué te ha parecido? Pues muy bien, prácticamente no hemos tenido problema ninguno, ¿me entiendes? Nosotros nos dedicamos, como yo digo, a entrenar, a jugar y nada más. Nosotros no queremos saber más nada. Entiendo, Pepe, que ya mirando de cara a la próxima temporada, obviamente vais a necesitar reforzar el equipo, ¿no? Sí, no, ya necesitamos por lo menos más niños, seguro, vamos. 13 o 14 niños, seguro, vamos. Estamos ya que algunos apunten, también como ha ido equipo Alevines, también algunos seguirán, digámoslo, todos los serán de segundo año, serán de primero. Sí. Por ejemplo, hemos sido B. Todo el edad prácticamente no subirá. Subirán, algunos se quedarán, ¿me entiende o no? Sí. Sí, pero bueno, de estos 10 que tienes, como tú dices, algunos de segundo año y lógicamente pasa infantiles, ¿no? Tenéis que buscar, aparte de que ya habéis tenido para este año una plantilla corta y que para el año que viene, lo que es el grupo de cara al año que viene va a ser más corta todavía, ¿no? Eso, que ya se completáis con los del Alevín A. Ay, exactamente. Por eso te estoy viendo que como no va a quedar 4 o 5 del A, que ya prácticamente pasándolo a que tenemos este año el A, prácticamente está casi cubierto. Sí, bueno, la cosa es que ya decimos, este año habéis tenido, tanto el A como vosotros, han sido plantillas así bastante bastante cortas, veremos si... Pero bueno, hay que tener en cuenta que también era la primera vez que el Deportivo Uriqueño lograba sacar equipos alevines, que todo hay que valorarlo en su justa medida, y ha podido sacar dos equipos y mantener dos equipos en competición que han empezado, han terminado y han logrado completar la temporada. Pues Pepe, no sé si quieres añadir algo más. Sí, yo quiero darle desde aquí, si tú me lo permites. Sí. Si tú me lo permites, quiero expresar mi agradecimiento tanto al presidente y compañero como a los padres y madres por su implicación, incluyendo a mi delegado Javier Bautista y a mi segundo amigo Paco Car. El equipo de siempre, ¿no? Pues siempre. El equipo de siempre ahí al frente de este Deportivo Uriqueño Alevín B, que, insistimos, este año subcampeón de ese grupo 8 de la cuarta andaluza Alevín, algo a lo que ya más o menos nos están acostumbrando desde que el equipo por primera vez saltara a competir en esa categoría pre-Benjamín. Pues nada, Pepe, que muchas gracias, enhorabuena por el trabajo que un año más habéis llevado a cabo con estos pequeños, y nada, pues a seguir en esa línea de cara a la próxima temporada, ¿eh? Gracias y un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, dejamos a un lado al Deportivo Uriqueño Alevín B y nos vamos a quedar con otro equipo aún más pequeñito, con jugadores aún más pequeñitos. Bajamos hasta la categoría Benjamín para hablar del Ubrique Unión Deportiva, un equipo que esta temporada ha dirigido una vez más a Antonio Barragán y bueno, y que ha tenido una temporada irregular en la que le costó mucho empezar porque enlazó una serie de derrotas consecutivas. Pero cuando llegó la primera victoria, también enlazó un montón de victorias seguidas, lo que le ha hecho terminar pues en la zona media alta de la clasificación. Le ha pesado mucho esos primeros 8-9 partidos sin ganar para poder pelear por algún puesto más en la tabla clasificatoria. Pero sin embargo, pues también podemos calificar la temporada como positiva. Insistimos, siempre estamos hablando de formación de jugadores y sobre todo decimos positiva por cómo empezó el equipo, cómo jugaba el equipo y las nociones que tenía el equipo, a cómo ha terminado, que parece ser que ha sido pues a un nivel altísimo. Vamos a hablar con su técnico, con Antonio Barragán, al que ya saludamos. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace ya más de un mes que cerrasteis la liga, casi de los primeros en hacerlo, dentro de la familia del Ubrique Unión Deportiva. ¿Qué sabor de boca te ha dejado finalmente lo que ha sido esta temporada? Pues la verdad que positiva, ¿no? Muy positivo. Cogió un grupo nuevo, niños que se habían quedado del Benjamín, creo que fueron 6 o 7, los demás eran todos niños nuevos, no habían competido nunca, y después de haber empezado muy regular, ¿no?, porque tuvimos que ir metiendo los niños que no habían competido nunca, que se acostumbraran a competir y a jugar, ¿no?, porque no... con el tema de la pandemia no habían podido jugar ni siquiera en la escuela, pues al final de temporada muy muy positiva. Y es que es como tú comentas, la verdad es que os costó un mundo arrancar, no fue hasta la novena jornada cuando conseguisteis vuestra primera victoria. Entiendo que prácticamente tuvisteis que hacer en la primera parte de la temporada lo que fue la pretemporada, porque el Benjamín se quedó en cuadros, ¿no? Sí, lo que te estaba diciendo, ¿no? Vinieron unos cuantos niños de pre-Benjamín, a Benjamín, creo que 4 o 5 de que habían estado en el Benjamín, y los demás eran todos niños nuevos, dos porteros nuevos que no habían competido nunca, muy bajitos, se tuvieron que acostumbrar a jugar ya, muy nerviosos. Ellos cuando empezaron a jugar, pues claro, cuando se les exige, pues ellos se se ponen nerviosos, ¿no? Empatamos con el Marianita el primer partido aquí, creo que fueron 5-5, no tuvimos mal. Después fuimos a Villamartín, perdimos por un gol, creo que me fueron 7-6. O sea, que nosotros marcamos, ahora estábamos marcando, pero no, también nos los metían. Entonces, yo sabía que el equipo iba a ganar partido en la segunda vuelta, ¿no? Después de haber visto todos los equipos, mientras que no nos acostumbramos, creo que ganamos los tres últimos partidos de la primera vuelta, los demás los perdimos todos menos un empate. Después la segunda vuelta pues fue totalmente diferente, ¿no? Creo que ganamos 6 o 7 partidos seguidos y la verdad que el equipo lo estaba haciendo bien, ¿no? Lo que pasa, claro, que nos metía muchos goles y yo digo siempre, si tú metes 6 goles tienes que ganar un partido, ¿no? Pero por el tema ese de que los niños estaban empezando y no habían competido nunca, los porteros que eran bajitos, pues claro, nos costó mucho trabajo. Bueno, pues lo que tú comentabas, a partir de esa mala racha de ese primer tercio de liga, luego digamos que vino la racha totalmente contraria, ya lo adelantabas tú, 9 victorias en los 10 siguientes partidos. Lo que está claro, Antonio, es que no habéis conocido término medio, ¿no? Exactamente, ¿qué fue lo que cambió de un día para otro? Nada, partido a partido, yo hablaba con los padres, me decía, yo estaba más preocupado porque ganara un partido por ellos que por mí, ¿no? Porque yo sabía que al final los resultados iban a venir después de haber visto todos los equipos de la primera vuelta, que exceptuando tres equipos o cuatro que si eran más fuertecillos, yo sabía que nosotros íbamos a ganar más partidos, ¿no? Estaba más preocupado por ellos que por mí, porque, hombre, los chavales lo estaban dando todo y no se veía reflejado en los resultados, ¿no? Pero bueno, después sí. Es verdad que quitando 4 o 5 equipos que eran más fuertecillos, los demás eran más o menos de nuestro nivel, ¿no? Si te pones a mirar, hemos quedado sexto y hemos dejado a Marianista por debajo, hemos dejado equipos que la verdad que yo creí que iban hasta más para arriba. También, bueno, siendo justo, hay que decir que, bueno, de esa primera racha negativa se ven muchos partidos que perdisteis por un gol. Lo ha comentado, con Villamartín 7-6, con Puerto Serrano 4-5, con el Gédula 1-2, ¿no? Entiendo que son partidos, sobre todo en estas categorías, que pueden caer de un lado y de otro, que luego en lo que podemos considerar como la racha positiva se han dado, digamos, resultados parecidos, pero en este caso se han decantado para el Ubrique Unión Deportiva. También ha sido corto, por ejemplo, Marianista 2-3, Villamartín 5-4. Digamos que una derrota sobre el papel se ve de manera distinta cuando se mira el resultado y se ve que ha sido tan apretado, ¿no? Claro, claro. Mira, te voy a poner el partido del Villamartín allí y aquí. Yo creo que allí nosotros no merecimos haber ganado el partido. Nos fuimos por delante siempre, con una diferencia hasta de 2 goles o 3 le cogimos, y creo que el partido lo deberíamos de haber ganado nosotros. El partido de aquí, totalmente diferente. Nosotros lo ganamos y creo que el Villamartín se mereció algo más que perder, ¿no? Entonces, pues claro, cuando estamos ajustados, en cualquier jugada, allí perdimos en la última jugada de partido, nos metieron el gol, total. Cuando estamos ajustados en cualquier jugada y más siendo niño te puede meter gol, ¿no? Y bueno, pues unas veces ha ido a nuestro favor y otras veces en contra, ¿no? Pero bueno, eso es así, el fútbol es como es. Bueno, a pesar de ese comienzo, luego de, digamos, de esa de encontrar ya esa regularidad, finalmente, ¿cómo ha acabado el equipo? ¿Cómo lo has visto en estas últimas jornadas? Pues muy bien, muy bien. Una pena que se hubiese terminado la temporada, ¿no? Porque cuando mejor estábamos, pues hemos tenido que se ha terminado la temporada, ¿no? El equipo, nosotros cuando empezamos, nosotros jugamos 3 partidos amistosos. Uno fue en Villamartín, pero claro, iban todos los niños, iban 16 o 18 niños. Nos metieron, yo qué sé, una barbaridad de goles. Fuimos a Lebría igual, fuimos a la Granja en Jerez, creo que ganamos. Pero bueno, cuando ya el equipo ha cogido la raza, que ya ellos están acomodados a la categoría, que ya están, tienen más confianza, pues bueno, pues se acabó la temporada, ¿no? Pero bueno, esto es así. Yo creo que han avanzado mucho, los niños que han entrado nuevos, que van a subir al alevín, ya van rodados, y los que se queden, pues bueno, ya tienen este año de experiencia que seguramente el año que viene pues será todo más fácil. Claro, ese mal comienzo de liga ha sido un lastre muy grande para haber podido terminar un poco más arriba, ¿no? Al final, digamos que habéis terminado como en un segundo, lo que podríamos denominar un segundo escalón. Sí, sí. Yo lo estoy hablando con los padres que estuvimos en el campo y eso. Digo, nosotros hemos ganado la liga de los rabados, como quien dice, ¿no? Yo creo que estamos en el sitio que, después de haber visto todos los equipos, yo creo que el sitio donde estamos es donde no hemos merecido estar. No creo que más para arriba, los equipos que han quedado más para arriba, yo los he visto más fuertes que nosotros, ¿no? Es verdad que si mira cualquier resultado por lo mínimo o cualquier cosa, pues a lo mejor hubiésemos quedado un puesto dos más para arriba, ¿no? Pero yo creo que donde estamos está bien donde hemos quedado. Entiendo, no obstante, Antonio, que por lo que tú comentabas antes, que terminar contento y satisfecho con la progresión del equipo, viendo cómo empezó, ¿no? ¿En qué se ha notado sobre todo más esa mejoría, esa progresión? ¿En qué lo has notado tú, de tu equipo? Yo tenía una plantilla de unos, bueno, los 20 fichas, tenía 20 niños. De los 20 niños había 8 o 9 que venían nuevos, que no habían jugado nunca al fútbol. Yo tengo ahí uno que ha avanzado una barbaridad, que Iván, que no había competido nunca. Está en la escuela, pero la escuela se paró con el tema de la pandemia y el chaval, vamos, me ha dejado sorprendido. He jugado con prácticamente con 8 o 9 niños y los demás pues lo iba alternando como buenamente podido, ¿no? Y la verdad que pues cada día iban avanzando más. Yo lo veía los entrenamientos, no me han fallado, ilusionado. Lo único que le estaba faltando eran los resultados. Pero partidos que hemos perdido por hasta incluso por dos y hemos jugado bien, yo estaría contento del juego. Claro, el resultado era el que al final juegas para tener un resultado positivo. Si no, pues no parece que no estás contento. Pero yo como entrenador, yo estaría muy contento de muchos de los partidos que hemos perdido. 20 jugadores, podemos considerar que tenías una plantilla amplia. Al final de liga, ¿has logrado tener una plantilla compensada? Ya viendo toda esa mejoría de la que nos habla. No estamos compensados. El escalón ha sido anotado. Yo he tenido dos niños que no han jugado ningún partido de liga porque ellos no han querido. Ellos empezaron a entrenar, jugamos dos partidos de amistoso. Uno creo que hubo un par de partidos de liga y me dio el padre Antonio que no quiere jugar fútbol. Muy nervioso, no ellos, claro, no habían jugado nunca. Cuando tú, no es lo mismo que jueguen en el entrenamiento, que tú aunque le estés exigiendo, ellos están entre ellos, cuando juega un partido y tú le exiges más de la, a ver, yo algunas veces hasta me paso de la exigencia, ¿no? Porque no pienso que tienen 9 años. Me pongo a darle voz, a rectificarlo, a cuando se fallan de regaño, y después digo, coño, que tiene 9 años, que no son profesionales. Y es verdad que más faltado de los que han jugado casi todos los partidos, a los que han jugado menos, entre media, alguien por ahí entre media que nivelara más el equipo, ¿no? Pero bueno, yo muy contento con todos los niños, los que han jugado menos, que no habían competido nunca, han avanzado muchísimo, y los demás pues exactamente igual. Ha sido una temporada en la que habéis encajado demasiados goles, ¿no? ¿Qué os ha pasado? Claro, lo que te he dicho, nosotros, yo tengo dos porteros que estoy súper contento con ellos, ¿no? Tengo uno que es muy tranquilo, que es Álvaro, es muy bajito, nosotros hay niños, Y el Francisco es totalmente diferente, es muy nervioso, igual que el otro, pero es muy nervioso. Entonces, nosotros me acuerdo que fuimos a La Esperanza, tenían un niño en el centro del campo que le metía desde el medio campo perfecto al balón, Bueno, pues cada vez que cogía el balón, tiraba como fuera a media altura para arriba, pues gol. Cogían portería, gol. Yo estoy súper contento con ello, con la categoría que el campeonato que han hecho los dos, pero si no han metido muchos goles, porque los porteros no... A ver, al ser tan bajito, pues claro, no llegan arriba, ¿no? A la portería. Como tenga un niño que le pegue bien al balón, casi todos eran goles, ¿no? Ahí es donde la diferencia eso de tantos goles que nos han metido, he visto yo más diferencia de esas cosas antes de que por juego, que hayan sido superiores a nosotros. ¿Cómo ha sido este grupo 8? ¿Ha habido un nivel altito, digamos, en líneas generales, o ha sido cosa de dos o tres equipos solamente? Aquí parece que la UEA ha hecho la temporada perfecta, ¿no? 24 victorias, 24 partidos. Sí, no, quitando a UEA, lo demás, todos los equipos, yo el Alcalá lo he visto un buen equipo, el Villamartín lo he visto un buen equipo, el Arco, pero más nivelado, ¿no? El UEA, sí, yo creo que un par de escalones sobre todos los equipos, pero los demás equipos más nivelados, ¿no? Si tú miras la clasificación, quitando a Arguea, no ha habido tanta diferencia de unos a otros, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Aquí, los niños cuando son de primer año, de segundo año, como tenga un equipo completo de primer año, pues prácticamente barren, ¿no? Cuando tiene uno de segundo año, pues está abajo. Cuando lo tienen nivelado, más o menos a media de la tabla. Estas edades son así. La edad de un año y demás, como un niño mira una cuarta más que otro, hay mucha diferencia. Bueno, luego la faceta goleadora, ¿cómo ha sido? Porque ahí tenéis al que ha sido quinto goleador de la categoría, Emilio Villagrán, con 35 goles. Sí, hombre, Emilio es un campeonato que para marcarlo también, ¿no? Y además será un jugador que le he exigido mucho, creo que algo más de la cuenta, y él ha sido el que se ha llevado el peso del equipo en todos los partidos, ¿no? Hay, creo que son tres o cuatro partidos que se perdió porque no tuvieron que operar, y se echó de menos, ¿no? Porque es un campeonato de, vamos, Emilio, para marcarlo, él ha sido el que ha llevado el peso del equipo y el que se le ha cargado prácticamente todo, ¿no? Es súper importante contar con, en estos equipos, en estas categorías, contar con un jugador de referencia en ataque, ¿no? Claro, él ha jugado en el centro del campo, pero ha asumido... Perdona, sí, te digo que ha asumido galones de ariete prácticamente, ¿no? Esa responsabilidad de ser el goleador. Claro, es lo que te digo. Él tiene es más alto, él tiene fuerza, él tiene un regate muy bueno, y lo mismo le pegaba desde fuera al área, que lo mismo entraba hasta adentro, y él se ha hecho al equipo encima, y ahí están los resultados, ¿no? Pero sí prefiero que esté el equipo más nivelado, que un equipo más nivelado a que tenga un niño que destaque mucho. Bueno, luego lo que es el resto de goles, sí ha estado más repartido. Tenemos ahí a Lucas con 13 goles, por ejemplo, a Guillermo con 11, o a Adrián también con 11 goles, ¿no? Luego la cosa sí ha estado ahí repartida entre varios jugadores. Sí, ahí ha estado todo más repartido, pero el que ha destacado sobre todo ha sido Emilio, ¿no? Pero es por eso, porque es un niño más grande, un niño que ya viene, la verdad que juega bien. Él viene ya de atrás, de abajo, jugando, y hombre, y se le nota, ¿no? Se le nota que cuando juega sabe lo que hace y lo que está entre manos, ¿no? Los demás, pues claro, hay niños que el año pasado, si estaban en el pre-Beamín o en el Beamín, jugaron poco y se le ha notado, ¿no? Y los demás, por ejemplo, Adrián Bazán, que ha metido 11 goles, creo. Un niño que empezó este año a jugar, ¿no? Tampoco había competido nunca. Luca había jugado, Guillermo sí había jugado, y bueno, yo creo que la temporada en líneas generales ha estado muy bien. Y por tanto, ¿tú qué es lo que destacarías de tu equipo de esta temporada? Ahora, haciendo ese balance final, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con el año que hemos pasado. Yo llevo muchos años entrenando, Jesús, y no recuerdo, a lo mejor un año o dos, pero que yo haya disfrutado tanto con los niños que este año. Yo he disfrutado muchísimo con los niños, han tenido un comportamiento sensacional, tanto los niños como los padres. Es verdad que siempre, si uno juega 5 minutos quiere jugar 10, si juega 4 quiere jugar 5, eso es normal. Pero la verdad que este año ha sido sensacional por las dos partes, ¿no? Tanto por padre como por los niños. Yo los he visto cansaditos contentos, yo les he hecho un regalo y parece que habían ganado la Copa Europa y para mí con eso me quedo, ¿no? Yo, al final lo de la satisfacción de entrenar a niños y un año, otro año, es que te encuentres a niños que yo tuve hace 15 años y te peguen un abrazo y te hablen. Con eso me quedo y para mí este año ha sido, vamos, fabuloso. ¿Y en lo puramente deportivo? En lo deportivo, por el avance que han pegado todos, ¿no? Yo, hay un par de niños que no sabían darle a la pelota, no sabían darle a la pelota, le daban al aire. Y yo he visto que, ahora, pues ya le dan a la pelota, la paran, hacen cositas, y el avance que han pegado, yo creo que todos, ha sido muy positivo. Yo con eso me quedo. Yo no soy un entrenador que voy pregonando que yo soy entrenador, yo soy entrenador porque tengo un carnet porque he pagado para que me lo den. Cualquier persona entiende más que yo. Yo intento escucharle a los niños lo que yo he aprendido de todos estos años de que yo he estado jugando al fútbol con los entrenadores que he tenido y ya está. Y que disfruten, que es lo principal. Y ya está. Entonces me quedo con... Siempre hay cosas positivas, siempre hay cosas negativas también, pero siempre te quedas con... Por muy malo que haya sido el año, por muchas cosas negativas que haya habido, cuando hay tres o cuatro positivas, se te olvida todo, ¿no? Y me quedo con eso, con el avance que han pegado todos y el año que hemos pasado. Uh-huh. Antonio, en lo personal parece que estos equipos de estas edades se te dan bien y da la impresión de que disfrutan más que incluso con los mayores. ¿Eso es así? Son totalmente diferentes, Jesús. Uh-huh. Yo siempre lo digo a mí los niños. Tú le preguntas a un niño, ¿quién cree que sea tu entrenador de los que yo he tenido este año? Y es Antonio Barragán siempre. Cuando llegan a infantil ya te están diciendo que está estorbando. Y yo tuve el grupo de juveniles, el juvenil este año, lo he tenido 8 años. Uh-huh. Y al principio, pues claro, cuando los niños son chicos, pues ellos te ven a ti totalmente diferente. Los padres son a lo mejor los que se quejan más por un motivo, por otro, porque el niño se llora, porque el niño lo otro, los padres son los que dan más ruido. Y a partir de infantil ya los padres se van despegando y los niños son los que ya ellos deciden. Y de todas formas hay que tratarlo totalmente diferente. Un niño que es cadete o que es infantil o cadete o ya juvenil, lo trata diferente a lo que es un niño chico. Un niño chico no tiene maldad ninguna y tú todo lo que le digas se lo creen. O sea, yo le digo a ellos, mañana es como no vengáis con la camiseta de Barcelona, corren. Y se te presentan hasta los del Madrid con la camiseta de Barcelona. lo grande tienes que tener 4 ojos, ¿no? Porque encima hacen un grupito, pueden reventar el equipo, hay que tratarlo totalmente diferente. Y a veces, cuando tú le exprimes mucho a un chaval con ya infantil cadete, que es la edad más difícil, tú le exprimes, después le tienes que dar un caramelo, tienes que saber dar el caramelo, ¿no? Y siempre, vuelve, para mí, es mejor entrenar chicos, ¿no? Hasta el niño por ahí, pero bueno, yo la verdad que lo he tenido juveniles, cadete, infantiles, lo he tenido de todo. Y gracias a Dios, me ha ido bien, ¿no? No tengo que hacer ninguno. Uh-huh. Quitando 4 excepciones, lo demás ha sido todo positivo. ¿Y qué te aportan esta categoría? Porque en muchas ocasiones, como por ejemplo te ha ocurrido esta temporada, el aprendizaje casi tiene que empezar desde cero, ¿no? A pesar de coger ya un equipo benjamín. Claro, claro, el yo son, que usted fíjate que son el segundo escalón más bajo que hay, ¿no? Uh-huh. La prueba de a mí y de a mí. Ellos prácticamente están aprendiendo. Si te, si un niño no, no haga un prueba de a mí, se te apunta este año y pues tienes que enseñarlo a cómo hay que darle al balón, a conducir el balón, a intentar darle de cabeza, tener mucha paciencia. Es verdad que una un 20 niños para mí solo entrenando es una locura, ¿no? Uh-huh. Es una locura. Siempre necesita alguna ayuda o tener la categoría, los equipos con menos niños, ¿no? Y me acuerdo son chicos, pero bueno, se hace lo que se puede, porque al final cuando estás mirando a uno, el otro de la esquina te está mirando a ver si tú estás mirando. A mí se me ponen a correr y me miran. Cuando empiezan a andar, me uh-huh. miran. Y claro, si yo no lo estoy mirando, siguen andando. Si los miro, aunque le pegue la voz, pero ya ellos arrancan. Cuando los veo de mirar, otra vez andando. Al final son listos, ¿no? Pero me quedo con que lo poco que yo puedo enseñarles, pues que se queden que aprendan y ya está. Y la felicidad de que ellos disfruten y que te aprecien como te aprecian al final. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. Antonio, no sé si quieres añadir algo más. Por cierto, que como suele ser tradicional en ti, todas las temporadas terminan en digamos, una jornada de fiesta. Y este año no ha sido menos, ¿no? No, hombre, no. Yo cuando son más grandes me los he llevado al campo y allí lo he tenido todo el día y más sin padre, ¿no? Porque ellos al final lo que quieren es que no estén los padres. Este año hemos ido al campo con los padres, hemos hecho un día de convivencia, después yo le di un regalito a cada uno, un trofeito y una foto. Uh-huh. Y porque son muy chicos todavía para llevármelo por ahí. El otro día le digo, vamos a hacer una excursión a la playa. Y dice, sí, pero tú con nosotros solo. Digo, sí, hombre, para que me maté a mí en la playa, ¿no? Y siempre le doy un detallito, porque al final yo disfruto más que ellos. Yo disfruto con ellos más que ellos conmigo. Pues nada, pues Antonio, muchas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por la temporada, porque entendemos que bueno, sacar un equipo y llegarlo a buen puerto siempre es digno de elogiar, independientemente del resultado, ¿no? De los resultados, aunque ya insistimos, no han sido excesivamente malos los de esta temporada. Nada, mucha suerte para el próximo curso, ¿eh? Venga, gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Igualmente. Y con eso no solo vamos a terminar por hoy, no hay tiempo para más. Insistimos, estamos en nuestro afán de intentar pues trasladar el resumen y el balance de la temporada de todos los equipos de nuestra localidad y en ello estamos. Nos queda ya pendiente los más pequeños, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que los traeremos mañana martes. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Mejor.